La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Ingresando a nuestra séptima semana de Hasta que vuelvan los abrazos, les damos la bienvenida. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Un problema para plantear en el arranque de la mañana. Empezamos con un problema. 2 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Empezamos con un problema. Desde que el personaje este que nos aparece desde la cancha de golf te dice sí, me da mucha cosa decirte sí. Y decís distinto igual. Sí. Más G, como, es como más vale, rara más la vale. Sonoridad. Más vale. Y después lo que me pasa es que, porque lo estuve pensando, además, no es algo que me surge ahora, sino que estuve pensándolo. Si no sé, mucha gente te dice colo a vos. Y sí, más allá de que todos te lo digamos de manera cariñosa, el colo, el gordo, el pelado, son como, no sé, no dejan de ser como tener una carga estigmatizante, aunque uno me lo diga con todo el cariño. El colo, ¿no? me encanta. A vos esa era la pregunta, ¿a vos te gusta sí, que te digan colo? Me encanta que me digan colo. Igual tengo algo que me divierte, los distintos nombres como me van nombrando. El otro día justo hablaba de eso. Me han nombrado en muchas maneras porque la cosa colorada te hace referencia a muchas otras personas coloradas, con pecas y eso. Y no, me divierte. Incluso Graciela Carballo al principio me decía Gigi y ahora me dejó decir Gigi no sé por qué, que es como me decían de chica y hay muchas personas que me dicen Gigi. Así que sí, adelante con el colo, con el G, con el Gigi, con el G. Bueno, ahí va. Bueno, listo, solucionado el problema por mí. Bien, no era demasiado problema entonces. Vamos a tener una agenda así como venimos teniendo últimamente, que la producción se está moviendo más que nunca y nos carga del día, así que vamos a arrancar casi, te diría. Pero vamos a estar tratando de desenredar qué es lo que pasa con el Mercosur, que nos vamos, que nos quedamos, qué pasa con la Argentina, ¿no? Esto que titula muchos diarios de que parece que la Argentina se levantó de una mesa de negociación porque no estaba, no quería hacer los tratados de libre comercio que se estaban proponiendo. Bueno, vamos a tratar de hablar con Luciana Giotto, que es una especialista en tratados de libre comercio, para ver qué es lo que está pasando, porque esta sería como una semana media decisiva en cuanto a esto. Claro. Que no es una cosa menor, aunque nos parezca lejana, aunque nos parezca que no nos va a influir en nuestras vidas. Sí, sí, sí que nos va a influir. Sí, nuestro... rige la economía de nuestro país. Exacto, son esas decisiones macroeconómicas que uno nunca termina de entender del todo, pero que terminan condicionando nuestras vidas, ¿no? Esto que tal vez puedan hacer que las fábricas dejen de existir, de la industria argentina, o que se empiece, bueno, tiene que ver con algo de eso. Sí, cuando decimos, bueno, dólar, yo no puedo ahorrar dólares. Bueno, pero todas estas decisiones terminan influyendo, como decís vos, ¿no? Lo macro nos terminan golpeando y fuertemente. Ayer y me sobre enteré, todo las clases trabajadoras. Ayer me enteré que hay delivery de dólares también. No, sí, los arbolitos se mueven. Que vos comprás y te lo traen a tu casa. Bien. Qué loco, ¿eh? Como hay gente que puede pensar siquiera en este momento en está que muy bien. En tener unos pesos en su casa, o quizás los tienen en el banco y hacen transferencia, no sé cómo es eso, y después van y te llevan los dólares, pero te llevan los dólares a tu casa, como el helado. Bueno, yeah. 120 seguramente. Al precio del Blue, por supuesto. Claro. Al precio del Blue, obviamente. Bien, vamos a viajar a Tucumán. Nos enteramos el fin de semana de una represión que ocurrió en la comunidad del Mollar. Está Margarita Mamani, que es cacique de la comunidad, junto con otras dos personas detenidas. Y queremos, bueno, saber qué es lo que pasó ahí, cómo sigue toda esta situación. Y en el día de hoy también vamos a estar con nuestro compañero Alfredo Grande, hablando un poco de lo que nos deja, lo que nos va dejando la pandemia, y en particular en el día de hoy en ámbitos por ahí un poco más particulares. Uh-huh. En las villas, ¿no? En los barrios uh-huh. populares, donde el crecimiento de los contagios, como podía presumirse, ¿no? Digo, no hacía falta ser muy avispado para darse cuenta que con las condiciones en las que se vive en las villas de las grandes ciudades en la Argentina, y puntualmente en los centros urbanos, había peligro de contagios masivos. La Poderosa acaba de anunciar que se va a denunciar, denunciaremos el crimen en la villa frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es una denuncia menor, ¿no? Vale pensar en que, digamos, fue muy importante denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la última dictadura cívico-militar. Fue muy importante para Sergio Maldonado denunciar la desaparición de Santiago ante la CID. Es un cimbronazo político de proporciones que se haga esto con la compañía de Nora Cortiñas, de Adolfo Pérez Esquivel y de, bueno, bocha de organizaciones sociales, políticas y personalidades como suele hacer La Poderosa, haciendo ruido y abriendo grande su garganta, ¿no? Bien, bueno, vamos a estar atentos a ver qué información vamos a recibiendo durante el día de hoy con respecto a esto. Y tenemos consigna, Fer. Tenemos consigna, sí. Tenemos consigna única. Me parece que no hay consigna blue en el día de hoy, me parece. Dice que puede llegar a surgir la consigna blue en cualquier momento. Siempre, como siempre imprevista. Puede ser, siempre. Bien, la consigna oficial es: si pudieras elegir algún lugar donde salir en esta pandemia, un solo lugar, ¿a dónde irías? Podés contestar al 11-31-81-31-26. Sí. Es obvio, pero por las dudas lo aclaramos, estamos hablando de lugares que no estés autorizado a ir. Ahora, no nos contestes al chino, porque al chino podés ir, digamos. Estamos pensando en lugares a los que no se puede ir, o actividades que no se están realizando, donde que vos digas, bueno, me gustaría ir a ver cómo asciende Atlanta, por ejemplo, ¿no? Que va primero y nos suspenden el campeonato. Solo a nosotros nos puede pasar una cosa así, ir primeros, estar a punto de volver a la primera división del fútbol argentino después de un montón de años y que te pase todo esto. Yo creo que todo esto es una confabulación para que Atlanta no llegue a primera de vuelta, ¿eh? Después de más de 40 años. Muy buena. Sí. ¿Cómo lo estás viviendo ese momento? Yo no estoy viviendo mucho el fútbol últimamente, la verdad. Bien. Pero sí es todo un acontecimiento que Atlanta esté primero. Es más, ayer me preguntaba nuestro compañero Rodrigo Ferreiro, que es hincha de All Boys, me preguntaba si sabía cómo se iba a resolver, y yo ni preocupado por eso, pero sí, digo, es muy loco, ¿no? Justo un equipo histórico de la primera división del fútbol argentino de los primeros años, que después se pasó muchos años en, sin poder regresar a la primera, y que vio como todos sus rivales, que no tenían la historia de las primeras décadas del fútbol profesional argentino, fueron llegando a la primera en los últimos años, mientras Atlanta permanecía en el ascenso. Pero bueno, ya llegará nuestro turno. Después averiguaremos con alguien que sepa más, a ver qué va a pasar. Aprovechamos este momento de apertura para saludar a las radios que nos están retransmitiendo, como Radio Sur de Parque de los Patricios, la 88.3, Radio Presente del barrio de Floresta, 94.5, Radio Che Guevara de Rosario, Radio Huerquén Curruz del Budi del sur de Chile y Radio Nauta de La Plata, quienes le decimos buenas tardes, saludos a los oyentes y a los compas de estas radios. Yo no tengo registro de quién musicaliza en el día de hoy. No sé si vos lo sabés. No. ¿No? Bueno. No. Podemos ir adivinando. Entonces, vayamos adelantando con la música que hoy viene de la mano de alguno de nuestros compañeros de la retaguardia. Y que en principio en la mañana suena, me gusta que suene así. De la mano de Nahuel Penici. Nos quedamos hasta las 12, a veces un poquito más. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo la luna en la canoa y allí descanso echa un remanso mi propia piel. Calma de mí dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, nos perdiste. Es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Y agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. De Jorge Vandermole, pero en la voz de Nahuel Penici, Oración del Remanso. Llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Diecisiete minutos pasan de las 10 de la mañana, hora de empezar a escuchar las indicaciones, los análisis, los anuncios de los funcionarios de la Argentina, y uno que empieza a regir en el día de hoy tiene que ver con el uso del tapaboca en todo el espacio público, y esto lo vamos a escuchar en la voz de Clara Mucio, ministra de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros desde el 15 de abril pusimos la medida del tapaboca obligatorio en todo lo que era transporte público y en los comercios que estaban funcionando, y a partir de las 0 horas de hoy, del día de mañana, digamos del 4, el lunes 4 de mayo, va a ser obligatorio usar tapabocas en todo el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. Cualquier bufanda, algún pañuelo que nos tape todo lo que es la nariz, boca y mentón, sí estamos digamos, planteando multas para aquellos que no cumplan con esta medida. Y en ese caso sí habilitando la línea del 147 para hacer denuncias entre vecinos, que ya empezamos a tener algunas con el tema del cumplimiento en los comercios. Las multas van de 10.000 a 70.000 pesos, depende del caso. El fomento de la denuncia entre vecinos es magnífica. Sí. Y son especialistas en poner multas, ¿no? Lo hacen muy bien eso. Entre 10.000 y 70.000 pesos. Igual es horrible esto de, a vos te enseñan a no ser buchón, de chiquito a no ser buchona. Y el bueno, pueden denunciarse entre vecinos. Es como raro el planteo, no sé, me suena raro. Uh-huh, sí, sí. Bien, sí. 10.000 y 70.000 pesos. Pero bueno, te llevas un pañuelito, una bufanda, si no conseguiste el tapaboca. A mí me hizo mi mamá un tapaboca. ¿No van a ponerle cámaras como las que registran las patentes de los autos cuando haces alguna incorrección? Quizás. Y te manden la foto sin el tapaboca, con detector de... Es muy buena. Claro, te mandan la foto y lo que pasa es que, viste que ahora con el tapaboca se ha vuelto todo... ¿Viste cuando vas porque transitas, los autos transitan y hay algunas calles que tienen arriba que van corriendo las patentes en unos cartelitos? Ah, sí, sí, que la tuya eso. Nunca llega a la tuya, ¿viste? Bueno, quiero, porque cuando pasaste, quiero una así que transitemos y que aparezca el DNI, alguna referencia colorada de floresta con sí, pecas y, sí. y si uso no tapaboca. Bueno, o pañuelo. En China están medio con eso, ¿eh? En China hay... hay suertes de como que cada uno tiene su código QR, digamos. Yo creí que estaba siendo totalmente creativa. No. Como... En China, a partir de la pandemia, digamos que dieron impulso a algo que ya venían teniendo de otras maneras, que es, vos tenés tu código QR y a partir de tu código QR ellos saben dónde estuviste y, por lo tanto, saben si tuviste contacto con alguien que haya... dado positivo, entonces te contactan y te dicen, mirá, tal dio positivo, estuvo con vos en tal momento, el Estado en todo su esplendor controlador, digamos, sería. El futuro llegó hace rato. Bien, vamos a escuchar a Ginés González García, ministro de Salud de la Nación. Nos veníamos preguntando, ¿no? Esto del frío, si se aumenta, se van a aumentar los casos, qué onda, qué es lo que pasa con lo que sabemos, ¿no? Que en general nos resfriamos más y nos enfermamos más. Vamos a escucharlo a Ginés González García. Siempre el frío ha sido un aliado de las enfermedades respiratorias, eso es real. Siempre el invierno hay mucho más enfermedades respiratorias. El anteaño pasado, por ejemplo, de gripe, solo murieron 32.500 personas en Argentina. ¿Vos te imaginas que eso es lo que estamos intentando que no pase ni con corona, ni con gripe, ni con nada? Esa cortina de fondo solo puede ser el programa de Mauro Viale. Sí, señor. ¿Viste cómo sabía, ¿no? muy alta, dejan, es como súper molesta. No, pero además... contradice toda la historia de los medios de comunicación. Una persona que está vía telefónica, que además habla medio raro, porque Ginés habla medio así, que arrastra un poco y cuesta entenderlo, le pones encima una cortina de fondo, que empezás a prestar atención qué es la música que suena de fondo, que en general es dramática, por supuesto, si no, no sería Mauro Viale, ¿no? Claro. Claro, claro que sí. Bueno, a mí igual me llama la atención y no sé por qué tengo como una premonición de que se va a empezar a instalar fuertemente, ¿no? Porque lo que dijo me parece que no es casual en este momento. Habló de 32.500 sí. personas que murieron el año pasado por gripe común. Uh-huh. Si vos empezás a hacer un balance de lo que está ocurriendo, parecería que, bueno, esto no es nada. No sé, lo podemos llegar a dejar ahí y ver qué es lo que pasa con este número, si se empieza a instalar fuertemente o no. Recordemos que Ginés, antes de que la cuarentena o la pandemia tomara el formato que le conocemos ahora, de aislamiento, Ginés, sus primeras declaraciones públicas al respecto fueron de minimizar la situación y de decir que había mortalidad más alta para otro tipo de enfermedades. Ahora, este recorte lo lleva otra vez a ese discurso del comienzo, ¿no? Sí, se empezó a decir que él no se imaginaba que podía llegar a venir esto, que no tenía la bola de cristal, pero ahora vuelve con estos números y, como decís, bueno, es para estar atentos. Uh-huh. Ginés también habló de el impacto que están teniendo los cuidados para el coronavirus en otras enfermedades respiratorias. En primer lugar, vamos a llegar con una población mucho mejor vacunada con antigripa. Están disminuyendo las enfermedades respiratorias, no por coronavirus, todas. ¿Por qué? Y porque todo lo que estamos haciendo de protección, de cuidado, no solo favorece que no haya contagio con coronavirus, sino también que no haya contagio con las enfermedades de transmisión respiratoria. Todo esto cuidado, todo esto que está pasando, está generando realmente menor impacto en la mortalidad. Decime lo que dijo porque no lo pude escuchar escuchando la cortina. Bien, bueno, va a ver, todos estos cuidados que están teniendo van a afectar positivamente a un montón de otras enfermedades, ¿no? Esto de no salir de casa, básicamente, y en pocas líneas fue eso. Quien también estuvo hablando fue Santiago Cafiero, jefe de gabinete de ministro de la Nación. Sabemos que el cobro del ingreso familiar de emergencia se fue realizando con dificultad. Algo de esto tuvo que ver, ¿no? Las dificultades uh-huh. con la salida de Banoli, de sí. ANSES. Y bueno, pero vamos a escucharlo, Santiago Cafiero. Convoqué una reunión del gabinete económico para mañana para darle continuidad al ingreso familiar de emergencia, es decir, para cubrir también el mes de abril. Lo de abril se pone en mayo. Bueno, se continúa cobrando el ingreso familiar de emergencia sí. para algunos sectores. Iban a ampliarlo, esto quedó medio en la nada. En cuanto a los monotributistas, ¿no? A y uh-huh. B iba a ampliar, se suponía. El sí. C y D quedó totalmente frenado. Solo una promesa. Los D, por lo menos, quedamos a la expectativa, pero fue solo una promesa. De esas cosas que uno lee en los medios tradicionales de comunicación y como te gusta lo que te están diciendo, te lo guardás y te lo quedás. Y después no pasó, nunca sucedió, pero sí, eso en alguna nota periodística se anunció. Nunca ningún funcionario dijo eso, pero varios medios de comunicación dijeron que se iba a ampliar. Yo creo que eso dependerá de cómo continúe la situación, ¿no? Si la situación se sostiene en el tiempo, va a ser imprescindible que el Estado siga cubriendo los baches que deja esta situación de aislamiento. De hecho, aún con todas las ayudas que están sucediendo desde el Estado, parece como incompleto, o por lo menos parece mal distribuido, ¿no? Que es el gran problema de la Argentina, la distribución de estas cosas. Hay mucha gente, más de la que suponemos, que no está bancarizada, incluso mucha gente que tiene laburos en blanco que no está bancarizada, ¿no? Y solo unos pocos bancos, el Banco Provincia, por ejemplo, vos bajás una aplicación y te saca una cuenta con un DNI, que, o sea, desde el teléfono vos podés sacar una cuenta y te la abren en 48 horas, te sacás una foto con el telefonito, sacás una foto de tu DNI, pones un mail, un número de teléfono y a las 48 horas te llega tu CBU, por ejemplo. Pero ni siquiera eso se sabe mucho, ¿no? Hay como una... entre la sobreinformación hay una falta de información tan tremenda, ¿no? Uh-huh. Que en estos momentos se hace más evidente, me parece a mí. Uh-huh. Sí, con respecto a los bancos, dentro de un ratito vamos a estar hablando porque, bueno, se abrieron los créditos a tasa cero para monotributistas, así que, bueno, vamos a hablar de esto, pero en un ratito. Ahora vamos a escuchar a Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, que afirmó que el gobierno analiza que plantas del sector industrial puedan volver a funcionar y dijo que en mayo habría un mayor nivel de actividad. Está claro que la actividad económica comienza a tomar de poquito otro color porque el nuevo esquema de cuarentena se ha habilitado, por ejemplo, que muchas provincias que no tienen casos, que tienen todo relativamente controlado, empiecen a abrir y al mismo tiempo también se está analizando el sector industrial, qué diferentes plantas pueden comenzar a funcionar, así que yo creo que el mes de mayo va a tener un incremento importante en la cantidad de actividad que se va incorporando. Por lo pronto, por ejemplo, ayer Morales, gobernador de Jujuy, anunciaba que en su provincia empiezan a funcionar a partir del sábado que viene los restaurantes, los shoppings, uh-huh, algunas galerías. Habló que no sé cómo se lo habrá imaginado, pero decía que es algo a tratar, la cuestión turística. Decía, vamos a mandar para que se analice la reactivación. No sé cómo sería eso en este contexto, pero bueno, está como de avanzada. ¿Querés empezar a alargar el último audio? Porque viene con una intro, así un poquito de música vamos a escuchar, a ver si te suenan los primeros acordes, a ver quién. Alberto Fernández, interpretando a Spinetta. ¡Apa! En esta canción el flaco Spinetta nos habla de cuidar al niño. Cuida bien al niño. Este tiempo de cuidarnos entre nosotros, cuidarnos, querernos más. Cuidarnos es quedarnos en casa para que un virus no nos ataque, no nos lastime y nosotros, si eventualmente estamos contagiados, no contagiemos a otros. Vos podés ser mi hijo, mi hija, y sé que a los adolescentes les cuesta mucho estar en sus casas, pero hay que tener inventiva, usar la imaginación de los adolescentes. Este es el momento para que hables con tus amigos. Mensaje a los adolescentes que decidió darle el presidente Alberto Fernández ahí con guitarra en mano en su cuenta de Twitter. No entendí que era. Canción. ¿Qué eran? ¿Todas las hojas son del viento? Cuida bien al... Sí. Esa. No parecía, ¿eh? Bueno, porque estaba como media cortada. Saqué, era muy larga la intro, Fer. Dejé unos poquitos acordes. ¿Qué estás diciendo, que tocaba mal? No, como el señor presidente va a tocar mal, de ninguna manera podría decir eso. Me gustaría igual, viste que a los adolescentes suele darle como un poco de cringe, como dicen ahora, como una vergüenza ajena a todo. ¿Qué onda? ¿Qué les pasó con este mensaje? ¿Si bancaron al presi o no lo bancaron? ¿Qué les habrá ocurrido a los adolescentes? Sí. Era que se cuiden, que se cuiden, que él entendía que les costaba que salgan y seguramente ellos no eran la población que era la que iba a correr mayores riesgos, pero que ponían en riesgo lo que vienen diciendo, pero bueno, lo decidió hacer con guitarrita en mano. Sabemos que a muchos les causa ternura, a muchas, esto de Alberto, de su cosa que le pasa con la música y con los artistas que rescata, como Spinetta, que es uno de los que está siempre... Ahí está, a ver, ¿de qué hacemos ganas? Ya que las mueve hasta en la muerte, todas las hojas son del viento,

saben lo necesario y no quieren saber más. Viven agradeciendo a la tierra lo que les da, como la tierra es buena, lo que le piden les da. Lo que suena en la mañana de La Retaguardia son los Gardelitos. Y los locos de la ciudad. El tema se llama Los Querandíes. Vamos a tener tiempo en la mañana de La Retaguardia para hablar de algunas problemáticas de los pueblos originarios. La vida y la muerte tienen que pasar, pero no tengo miedo ni quiero eternidad. Y agradezco a la vida esta oportunidad, esta oportunidad. Treinta y seis minutos pasan de las 10 de la mañana y habíamos prometido hablar durante el día de hoy sobre economía, algo que por ahí nos parece bastante como lejano, que no se entiende demasiado qué pasa, pero que nos afecta directamente a todos nosotros, sobre todo a las clases trabajadoras, sí. Nos termina impactando de una manera bastante así como potente. Hace ya 2 semanas más o menos, una delegación argentina había tomado la decisión de retirarse de la mesa de negociación de tratados de libre comercio. Sí. Un tratado que se trata de impulsar desde el Mercosur con Corea del Sur, Canadá, India, Israel, Egipto. Depende del medio que leamos, nos pueden contar que esto es una salida, que es una ruptura. Claro. Nos convertimos de repente en la Gran Bretaña de Latinoamérica, digamos, yéndonos o aparentemente yéndonos del acuerdo económico, político, social. Bueno, queremos saber cuál es la posta, qué es lo que está pasando y cómo nos influye a nosotros. Y estamos en comunicación con Luciana Giotto, ella es doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET, en sede en la Universidad Nacional de San Martín. Buenos días, Luciana, gracias por atendernos. Muy bien, bueno, ¿cómo se lee esto, esta salida, este retiro? No sabemos bien qué es lo que pasó en esa mesa de negociación del Mercosur. Uy, sí, parece un tema muy difícil, ¿no? Porque de hecho, si miramos cómo se está tratando, tal cual ustedes lo dijeron, uno plantea como que es el acabose para la Argentina, que es pasar a ser un país que parece que estamos atrás de murallas y que no queremos ni comprar ni vender nada del mundo, y otros dicen es la mejor decisión y la panacea, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? A ver, primero habría que entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de tratado de libre comercio, ¿no? Porque también ahí está el tema, uno dice ya por sí la idea de libre comercio, y dice, bueno, algo libre, no voy a poner algo que es libre, ¿no? El ALCA era un tratado de libre comercio. Exacto, ¿se acuerdan? Hace 15 años quedó, ¿no? En los más grandecitos como nosotros que venimos con esa impronta, o por lo menos fuimos creciendo en la lucha contra el ALCA, ya había una impresión de que eso era malo, ¿no? Entonces había gente que sabía más técnicamente de qué se trataba. Hoy los tratados de libre comercio no tienen nombres tan marketingeros como ALCA, que era un nombre, ¿se acuerdan? Con Chávez diciendo ALCA al carajo, uh-huh. ¿No? Daba para muchos nombres. Ahora, los tratados de libre comercio no tienen ese rótulo marketingero para que hagamos campañas. Algunos incluso se presentan como acuerdos comerciales, como el que tiene el Mercosur con la Unión Europea, ¿no? El que está todavía para firmarse. Los tratados de libre comercio son tratados que incluyen, además de temáticas de comercio, es decir, aranceles, que es el impuesto que los estados cobran en la frontera, también tienen toda otra cantidad de disciplinas, por ejemplo, servicios, compras públicas, propiedad intelectual, inversiones, temas de aduana, temas de medidas sanitarias y fitosanitarias de los estados. Es decir, los tratados de libre comercio cubren una enorme cantidad de ejes y de puntos. De hecho, son tratados gigantescos, ¿no? Tienen 1,000 páginas o 3,000 páginas algunos, porque estamos ante tratados que cubren una enorme cantidad de capacidades de cosas que los estados van a tener que dejar de hacer una vez que entren a ese tratado. Uh-huh. O sea, de por sí ya en ese sentido, si uno tiene un espíritu crítico, ya no me gusta mucho un tratado de libre comercio. Claro. Porque en realidad lo que está haciendo es restringir, por ejemplo, la capacidad de los estados para, en temas de propiedad intelectual y medicamentos, por ejemplo, la producción de genéricos, ¿sí? O sea, en este momento que estamos con la pandemia del coronavirus y con un momento donde hay una crisis sanitaria enorme en todo el mundo, lo que vemos es que los tratados de libre comercio en estos últimos 25 años lo que han hecho es restringir la capacidad de los estados de ampliar derechos en términos de acceso a salud para sus poblaciones. Claro. Eso es un tratado de libre comercio, por ejemplo, para que digo, para que se entienda en términos generales, que no estamos hablando solamente de comprar y vender soja o comprar y vender carne, ¿no? Sino que todos estos otros capítulos, estos temas también están dentro de nuestros tratados y que en líneas generales quienes ganan con estos tratados son las grandes corporaciones transnacionales, depende si son coreanas, como en este caso, o si son suizas, o francesas, alemanas, o estadounidenses, ¿sí? O sea que esa es un poco la lógica de los tratados. Uh-huh. Ahora, dentro del Mercosur, que es el espacio que ocupa la Argentina con algunos de los países de la región, ¿se puede aceptar algunos tratados, otros no, y permanecer adentro como si nada? Bueno, ahí es el segundo paso, ¿no? En primer lugar, uno dice, bueno, la decisión de Argentina, es una del gobierno, fue una decisión bastante corajuda. Yo vengo siguiendo este tema hace muchos años y estos últimos días les puedo decir que, a pesar de que estamos todos trabajando por videoconferencia y, digamos, de una manera muy extraña, y a Cristina Kirchner le dice que no puede sesionar el Senado, o que sí puede, o que qué van a hacer con el Senado, yo les digo, hay muchos parlamentos y bueno, por supuesto, comisiones técnicas y burocráticas de distintas entidades del Estado en mucha parte del mundo que siguen trabajando a pleno, a todo vapor, como si fuera situación normal. Entonces, se están negociando una enorme cantidad de tratados de libre comercio mientras estamos hablando, avanzan negociaciones, y en ese contexto Argentina tomó una decisión procedural corajuda e interesante, que es decir, bueno, esperen, vamos a parar la pelota, ¿no? En términos futboleros, paremos la pelota, levantemos la cabeza, veamos qué tenemos hacia adelante. Nosotros estamos en Argentina en una situación muy complicada y eso hace que no podemos entrar a negociar cualquier cosa en cualquier condición. Hay que tener una idea muy concreta. Uno, cuando va a negociar algo con cualquiera, sea con un jefe para pedir aumento de salario o sea con una pareja para decirle me quiero separar, analiza las condiciones, ¿no? Digamos, no va de cabeza y dice me tiro a la pileta y bueno, veo después que las consecuencias que tiene. No, analizás antes de tomar una decisión. Acá, para este tratado de libre comercio con Corea, por ejemplo, el último estudio de impacto que tiene la Argentina hecho para ver si los impactos van a ser positivos o negativos, o cómo, por ejemplo, si hay impactos negativos, cómo morigerarlos o cómo actuar el Estado para morigerarlos, es del año 2008. O sea, hace 12 años fue el último estudio de impacto hecho en la Argentina. Imagínense cómo cambió el mundo. En 2008 estábamos en la crisis del 2008, ¿no? El uh-huh. precio de las commodities estaba por el cielo. Era otra situación económica que estaba en América Latina y en Argentina en particular. Hoy estamos en una situación completamente diferente. ¿Cómo va a negociar Argentina? ¿Cómo va a negociar el resto de los países sin estudios de impacto, ¿no? Entonces el libre comercio se vuelve un acto de fe, un acto ideológico, completamente ideológico. Hay que firmar porque hay que firmar, ¿no? Nos plantea el macrismo, nos plantea la derecha. Hay que firmar porque es así, porque es lo que hay, no hay opciones, ¿no? Entonces, ahí sí. No, te escuchamos, Luciana, ¿eh? Ah, no, perdón, pensé que estaban haciendo una pregunta. No, y quizás para bajarlo a lo de Mercosur y brevemente, porque es lo que vos preguntabas. Efectivamente, al Mercosur lo ponen un brete. Lo ponen un brete porque, a ver, hay una cuestión real. El Mercosur es una aduanera que tiene una resolución 32/00, que significa que si un tratado de libre comercio entra en vigencia, se negocia y se firma para todos, ¿sí? O sea que si va a haber modificación de aranceles, eso implica que tienen todos que modificarlo a la par. Entonces es muy difícil tener esta idea del Mercosur en dos velocidades, o unos que van más rápido a negociar tratados y otros que no, porque en algún momento Argentina va a tener que tomar una decisión. Claro. Y también hay una cuestión más, ¿no? Que si Argentina no toma una decisión, dice, bueno, no, yo me quedo, pongámosle, no hagamos ficción. A ver, bueno, me quedo fuera del TLC con Corea, no me interesa porque voy a perder un montón, no me interesa, que lo firmen los otros y entren en vigencia para los otros. El tema es que para Argentina también va a tener que ser un problema porque pierde el acceso al mercado de productos en el cual compite con Brasil para colocar ciertos productos. Por ejemplo, no hablar, ni hablar de la soja, ¿no? Que Brasil y Argentina son el segundo y tercer productor mundial de soja y exportadores, ¿no? Ni hablar de autopartes, que bueno, igual a Corea del Sur no le vas a colocar ni una autoparte, ni de casualidad, ni un producto tecnológico. Claro. Pero vos competís con Brasil y va a ser muy difícil también que si Brasil entra a todos estos tratados, el sector del agronegocio en Argentina va a empezar a hacer muchísima presión para que Argentina entre, ¿no? Entonces realmente es una situación muy tramposa en la cual está Argentina. Bien, estamos hablando con Luciana Giotto, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, especialista en Relaciones Internacionales y Tratados de Libre Comercio. Te hago una pregunta, Luciana, ¿hacen como una diferencia de este Tratado de Libre Comercio que esta mesa como que se habría retirado a Argentina y que no quiere saber nada con negociar, y con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea? ¿Qué es lo que significa eso? Porque vos me decís y yo supongo que es como muy similar. Exactamente, en realidad eso es algo que hemos denunciado ahí ya con mi otra pata, que es ser miembro de las plataformas que estamos en contra del Tratado de Libre Comercio, que venimos haciendo campañas fuertes en distintos países, y ahí venimos diciendo, bueno, que a nosotros nos preocupa especialmente que el gobierno argentino haya excluido de esa suspensión de negociaciones el acuerdo con la Unión Europea y con los países EFTA, que son los países europeos que no son parte de la Unión Europea, que son Suiza, Liechtenstein, Finlandia e Islandia. Entonces, Finlandia no, Noruega. Y entonces ahí lo que tenemos es que la Argentina se mantiene en ese acuerdo, digamos, también como para dar una señal, supongo, de que no se retira de todo. Pero en realidad es muy preocupante porque es un tratado sobre el cual va a tener que tomar una decisión muy pronto. ¿Por qué? Porque ese acuerdo, que ya está cerrada la negociación, ya se cerró y se anunció el 29 de junio del 2019, ¿no? Con Macri llorando y el ex canciller Fabri llorando de emoción porque habían cerrado este acuerdo de 20 años de negociación. Lo que está ahora es el proceso de revisión técnica y legal, que es un proceso donde se sigue negociando, ¿eh? Porque yo leí todo el acuerdo, hay partes que estaban entre corchetes, significa que todavía no había acuerdo de algunos puntos, y eso alguien lo decide, digamos, ¿no? Al momento que haya que firmar el acuerdo, que iba a ser hacia fin de año, quizás octubre, noviembre, ahora hay que ver, ¿no? Se va a cambiar seguramente el esquema de la agenda, pero estamos muy preocupados porque ahí Argentina pronto va a tener que tomar una decisión, y por más que sabemos que hay sectores en el gobierno que están en contra de este acuerdo, también entendemos que la situación está compleja y que puede haber fuerzas para que Argentina entre al acuerdo de Mercosur y Europea, que sería realmente desastroso, ¿no? Solamente uno o dos datos, digamos, en 15 años se acaba, si entra en vigencia, se acaba la industria automotriz y todo el sector autopartes en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Se tiene que liberalizar completamente. Se pierde el acceso al mercado brasileño, por ejemplo, en aceite de oliva, en los quesos. Digamos, va a tener un impacto enorme en corto, mediano y largo plazo el acuerdo de Mercosur, Unión Europea. Y si no hay un plan B claro, sustentable, con eje en que la crisis no la paguen los trabajadores, ¿no? Sino que siempre la terminan pagando los que menos tienen, ahí lo que vamos a tener es un desastre, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente a nosotros nos preocupa. Luciana, cuando uno piensa el Mercosur, no solo en esta situación particular que vive la Argentina, digamos, de amenaza de salirse parcial o totalmente, cuando nos salimos de ese lugar, muchas veces los países más pequeños, por decirlo de algún modo, Paraguay y Uruguay del tratado, nos han tratado a nosotros, Argentina y a Brasil, como nosotros tratamos a Estados Unidos, digamos, ¿no? Como el grande que me impone condiciones a mí chiquito para sacarme el jugo. Sí. ¿Hasta dónde eso fue así en las buenas épocas del Mercosur? Muy entre comillas lo de buenas épocas. Lo que pasa es que la diferencia, hay que pensarlo por ese lado, de que la diferencia en estructuras productivas de países como Paraguay y Uruguay con Brasil y Argentina son gigantescas. Es decir, Uruguay ya hace rato dejó de lado o abandonó cualquier idea que hubiera de convertirse en un país con cierta estructura industrial, ¿no? O sea, se convirtió, asumió su rol de exportador de productos agropecuarios con muy bajo valor agregado, o sea, manufacturas de origen agrario, y se ha quedado en ese rol. En ese sentido, cuando uno asume ese rol, sabe que en qué es competitivo y en qué cosas sí o sí vas a tener que importar. Entonces, a Uruguay no le preocupa, por ejemplo, tener que importar autos o autopartes, porque no las va a producir, tiene un muy pequeño sector de pymes industriales. Ahora, en el caso de Brasil, bueno, Paraguay, ni habla Paraguay todavía, digamos, dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio, dentro de los tratados de libre comercio, es considerado todavía como un país que requiere ciertos estándares especiales por su pequeña economía, ¿no? Entonces, ahí, digamos, por ejemplo, el acuerdo de Mercosur Europea, Paraguay en concreto no pierde nada prácticamente, ¿no? Porque incluso está excluido de muchas de las cláusulas justamente por ser un país de lo que se considera la OMC menos adelantado. Ahora bien, pero Argentina y Brasil, que han mantenido esa estructura industrial, sí les preocupa. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de empleo vinculado a esos sectores, ¿no? No solamente por una cuestión de las marcas, digamos, sino porque en el sector de textil, por ejemplo, en Brasil, hay alrededor de millón de trabajadores de toda la cadena textil, es muchísima gente, ¿no? Claro. Entonces, en Argentina solamente un estudio de la UMET, de la Universidad Metropolitana, trabajaba hace dos años unos datos que decía que solamente, apenas aplicado el acuerdo Mercosur Unión Europea, se perderían en Argentina 180.000 puestos de trabajo asociados con ciertas cadenas productivas que después eso se amplía a todas las cadenas nacional productivas, por ejemplo, las pymes asociadas a los servicios que se le brindan a las automotrices, sistemas de servicios de marketing, servicios de packaging, servicios de logística, de traslado. Hay que pensar que hay muchísimas cadenas que se van haciendo de la producción principal, ¿no? Uh-huh. En este caso, por ejemplo, las autopartes. Entonces, ese es el caso con Uruguay y Paraguay. Uruguay, por ejemplo, ya con el gobierno de Tabaré Vázquez y el de Pepe Mujica, ya venía diciendo hace rato que querían un TLC con China. Y, por ejemplo, Pepe Mujica lo vi varias veces diciendo, bueno, pero esto no sería un TLC con la Unión Europea, tampoco es un convenio, ¿no? Si le quieren cambiar el mote para decir, bueno, no es tan malo, pero en realidad, sí, mira, a Brasil le destruye un montón de sectores, y Argentina pierde el mercado brasileño. Uh-huh. Entonces sí, hay que mirarlo de manera diferenciada, ¿no? Luciana, una última pregunta de mi parte, al menos que tiene que ver con tu primera respuesta, como para que esa respuesta no quede, que cada uno después la pueda tomar como quiera. Intentando concretar, tu perspectiva es que si Argentina le dice que no a estos acuerdos de libre comercio dentro del Mercosur, ¿esa decisión política es equiparable a la decisión del no al ALCA del 2006? Yo creo que la situación es completamente diferente, no es equiparable, pero sí el trasfondo es el mismo. O sea, el trasfondo sí, los tratados son los mismos, no cambian, no es que porque sea Corea es un poco mejor. De hecho, el tratado con Corea es leonino. El de Singapur lo mismo, el de Canadá, los de Canadá son tratados que tienen enorme cantidad de exclusiones para los canadienses, o sea, los canadienses hacen tratados a medida de sus intereses. Digamos, estamos frente a tratados que vienen por tus derechos, digamos, ¿no? Uh-huh. Si uno lo quiere plantear. El ALCA es así y estos tratados son así. Lo que pasa es que la situación en la cual está Argentina es completamente diferente al 2003, 2004, 2005, a pesar que estamos en una salida a la situación de crisis, ¿no? En el 2003, 2004. Claro. Sí, estábamos todavía saliendo y empezaron a caer ahí, por ejemplo, todas las demandas de inversores contra el Estado argentino a partir de todos los tratados de inversión, ¿no? Que viene la Argentina de los años 90. O sea, que estamos en la misma lógica de los tratados internacionales que cubren derechos corporativos. Ahora bien, sí es cierto que Argentina tiene que empezar a trabajar un plan diferente de, no me interesa la inserción internacional, pero ¿cómo le vas a dar de comer a tu gente, no? ¿Cómo le vas a dar de comer a tu gente y cómo generamos estructuras productivas internas que no sean dependientes de las exportaciones y las importaciones? Es decir, estamos en un contexto de crisis climática gigantesca, donde ya no es como hace 25 años que se ocultaban o recién arrancaban estos debates sobre el tema del desarrollo sustentable. Hoy ya es notorio, es innegable el impacto climático, ambiental que tiene la actividad del comercio, por ejemplo, con los barcos, ¿no? Que circulan 10.000 kilómetros, por ejemplo, un ejemplo para que la gente lo vea en lo que come todos los días. Claro. El acuerdo Mercosur Unión Europea liberaliza, por ejemplo, a 0% de aranceles, es decir, que se importa y se exporta sin ningún costo, solo, bueno, después el consumidor tiene que comprarlo, ¿no? Por supuesto, pero no se le pone ningún impuesto a la importación de tomate enlatado, o de papa congelada, ¿sí? O de bizcochos, por ejemplo, desde la Unión Europea. Tenemos papa congelada, la papa se produce en Balcarce, es un polo de producción de papa. Yo vivo en La Plata, acá cerca de mi casa están las grandes quintas tomateras. ¿Sabes qué estamos hablando? ¿Es necesario traer tomate enlatado de 10.000 kilómetros en un barco que contamina, deja una enorme huella ecológica para que nosotros consumamos tomate enlatado en, no sé, en Valencia? No tiene mucho sentido, ¿no? No hay mucha lógica humana atrás de este comercio. Uh-huh. Entonces, ese es el tema. El tema es que nosotros tenemos que poner sobre la mesa esta discusión, es decir, no ser dependientes del comercio exterior y qué es lo que nosotros podemos producir acá y cómo fortalecemos las cadenas de producción y consumo local, ¿no? Que hace que también esto se vuelva un mundo mucho más sustentable y no bajo la lógica de las necesidades de ganancia del capital, sino bajo la lógica de reproducción de la vida humana en armonía con el medio ambiente. Luciana, te agradecemos esta comunicación con La Retaguardia. Gracias, un abrazo. Un abrazo enorme. Luciana Gioto, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, especialista en Relaciones Internacionales y Tratados de Libre Comercio. 500.000 preguntas más lo hubiese hecho, Luciana. Sí, totalmente, totalmente. 2005, yo dije 2006. 2005. Mar del Plata. Una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. Alca, Alca, al carajo. Se lo extraña a Chávez, ¿eh? Un poco. Del Alca al carajo al pajarillo hay una... Abismo. Abismo. Bueno, súper interesante, ¿eh? Nos quedamos con mil preguntas y también con mil cosas dando vuelta a partir de la respuesta, ¿no? De las respuestas de Luciana. Es un tema muy complejo el de si asociarse con los demás siempre es mejor, ¿viste? Porque nosotros que... nos encantan las cooperativas y nos encantan las cosas hechas con otras personas, o en nuestro caso con otros medios de comunicación, siempre es mejor estar con otros. Bueno, a veces cuando uno repasa los tratados de libre comercio que aparecen como asociaciones entre países, siempre hay los más poderosos están imponiendo sus condiciones a los más pequeños, ¿no? Y pero tiene que ver con las lógicas de poder también, y esto que decía que dejó abierto, ¿no? Porque por ahí no cuando se piensa en los tratados de libre comercio y hablas de economía nada más, no se llega a ver esto último que ella mencionaba, que tiene que ver con el daño al medio ambiente, que también se ven las deforestaciones, tiene que ver los tratados libre comercio con todo eso, así que hay un camino súper amplio para seguir abordando, así que estaría bueno que sigamos abordándolo. ¿Te parece que nos vayamos por el mundo un poco de viaje imaginario a través de la radio, ya que no podemos viajar efectivamente? Por supuesto, vamos por tierra, tenemos que cruzar algún océano. Pongamos que hablo de Madrid, pongamos que nos vamos a Madrid y escuchen, porque el testimonio que vamos a escuchar es de una persona que fue de los, no sé si no fue el primer testimonio del mundo que escuchamos en las pastillas, pero estuvo por ahí en los primeros días y después de estos casi dos meses que han transcurrido es importante volver a escuchar cómo es la situación en España en un momento muy particular de liberalización de los movimientos de las personas. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Carrión y trabajo como médico especialista en oncología en un hospital periférico a las afueras de Madrid, aquí en España, al otro lado del Atlántico, ¿eh? Pues sí, desde aquí se percibe un poquito de euforia porque se aproximan unas semanas de progresiva liberación de las medidas tan restrictivas de confinamiento que hasta ahora habíamos tenido. Desde el punto de vista sanitario, pues parece lo razonable porque la situación en los hospitales ha mejorado mucho, mucho en cuanto a hospitalización y a urgencias, pero lo determinante de la velocidad a la que se produzca esta imposición de medidas de liberalización va a ser seguramente el estado de las unidades de críticos, que están muy llenas todavía, y si no se reduce su ocupación no sería posible atender a una nueva oleada de pacientes graves. Entonces, esto de la liberalización o desescalada, como se dice, pues tendrá que considerar exactamente los recursos sanitarios para los pacientes más agudos. Y luego, con estos mensajes tan positivos y tan de ya parece que todo ha pasado, pues La gente notamos cuando salimos a la calle y demás que existen actitudes un poquito contradictorias, que hay gente que se lo está tomando ya menos en serio, pero bueno, yo creo que todos deberíamos haber aprendido la lección y considerar que es importante mantener la distancia mínima de seguridad y utilizar barbijos, como ustedes dicen, y guantes y seguir todavía con mucha atención el desarrollo de las sucesivas medidas y de las cifras de pacientes, ¿no? Ahora que todo parece estar en vías de mejoría, se están poniendo de moda que los sujetos sin síntomas y únicamente para saber exactamente si han sufrido o no la enfermedad, nos hagamos, porque prácticamente todos los sanitarios vamos a recibir la invitación a hacernos este test, un test que se hace en sangre y que pretende establecer si hemos tenido un contacto y nuestro cuerpo, nuestro sistema defensivo, se ha enterado de ese contacto con el virus, ¿no? No es el tipo de test o de estudios que se hace al paciente con sospecha de ser portador de la enfermedad, sino que se hace para saber hasta qué punto la enfermedad se ha difundido incluso entre sujetos que no hemos padecido nada. Porque eso es importante, porque los que estemos de alguna manera con defensas suficientes para enfrentarnos a la enfermedad, porque la hayamos padecido sin enterarnos, seguramente seremos los primeros que vayamos ¡pum! Directamente en primera línea de batalla, a modo de vanguardia, a tratar a los sucesivos pacientes que pudieran venir. Porque seguramente será una enfermedad que, como la gripe, se quede entre nosotros. Es necesario que de alguna manera vean el ejemplo de los países europeos más afectados para que allí, en Argentina, actúen en la misma línea. Claro que sí, aprender de los errores del vecino, muy importante. Un abrazo. Tengo miedo a soñar y ver la cara del mal. Creo que no ha llegado. Gracias al doctor Rafael Carrión, que nos dio su testimonio sobre la banda madrileña Freak Mind. Nos comunicamos esta mañana con Rafa otra vez porque él decía que le realizaron... mira, justamente en la semana nos estábamos preguntando aquí en charla familiar si existía una manera de saber con el paso del tiempo si vos habías tenido o no el COVID-19. Bueno, nos encontramos a partir del testimonio de Rafael que sí existe, es un estudio sanguíneo que después le vamos a pedir precisiones sobre qué es, sobre si lo que investigan es, por ejemplo, si tenés los anticuerpos generados o no, cómo se dan cuenta, no sé, eso no lo sé todavía. Lo que sí sé es que esta mañana nos comunicamos con él y el resultado le dio negativo. Y él se jugaba todo a que, como había tenido algunos síntomas y había estado en el hospital laburando todos los días, iba a dar positivo, pero no, dio negativo, ¿no? Nada, qué sé yo. No sé si es en la misma línea que lo que decía Ginés al principio de la mañana, pero lo cierto es que España ha abierto la circulación de personas por rangos horarios en un momento en el que todavía tiene los hospitales llenos, ¿no? Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna del día de hoy: si salieras a algún lugar, tenés que elegir un solo lugar para salir de los que no se puede. Sí. Bueno, ¿a qué lugar irías? Bueno, y te comunicas al 11-31-81-31-26. Los y las consignistas de este programa volvieron con todo después de una semana de conflicto. Se ve que ahí hubo un acuerdo. ¿Viste cómo es esto? Nunca se conocen los acuerdos después. Viste que cuando se resuelve un conflicto sindical no se sabe, no sé, les dieron 5 lucas más de sueldo cada uno. Como que no lo terminás de saber en general, no es noticia. La noticia es el conflicto. Lo que sabemos es que yo tengo el teléfono de la radio explotado de mensajes. Por ejemplo, a ver, Cristina dice: buen día, los estoy oyendo desde casa. La verdad, me iría con mis hijos y mis nietos a las cabañas de la Laguna de San Vicente. Yo no sé si es un chivo encubierto o no, o nada encubierto. Buen día, compañeros. Si pudiera salir a un solo lugar, iría a abrazar a mi hijo. Gracias por estar bancando la comunicación popular. Ustedes son imprescindibles en tiempos de medios de comunicación corporativos que responden a intereses tan contrarios a los nuestros, que somos los trabajadores. Lix, trabajadrix, en realidad, escribe. Qué lindo escuchar a Chávez. Se lo extraña y se lo necesita, dice Valeria desde Villa Lugano. ¿Vos tenés por ahí o los tengo todos yo aquí? Los tenés vos ahí. Bueno, Josefina desde Patagones dice que iría al río y dice que la entrevista con Lu la rompe. Lu es Luciana Giotto, con quien acabamos de hablar. Si te lo perdiste, después escucha el recorte que hacen los chicos de producción. Me iría a Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, a ver a mis nietos. Me dice alguien por aquí que... Bernardo desde La Plata. Julián dice... Quizás suene muy meloso, pero iría a la retaguardia de Julián Bouvier. Quizás suene muy meloso, pero iría a la retaguardia a una buena fiesta. Las personas de riesgo estarían conectadas a un televisor enorme y los que no bailaríamos, comeríamos locro vegano y nos contagiaríamos coronavirus sin problemas porque Ginés nos curaría. entró, está bien, es toda una historia. Es toda una historia. Ayer que tuvimos un encuentro virtual de muchos y muchas integrantes de la retaguardia, que a la mayoría nos hizo muy bien vernos y escucharnos aún en el intercambio de nuestras angustias en este contexto, charlábamos sobre qué distinto nos va a ser el 25 de mayo sin el locro de la retaguardia, ¿no? Que es uno de los encuentros más fuertes del año que tenemos aquí en nuestro medio. Encontrarnos, compartir un locro, compartir una jornada durante todo el día de música, de cultura. Nicolás Berardi desde Andalgalá nos dice que iría a candombear y por favor no le den el poder a los higienistas, porque la pobreza mata fuera de los hospitales como la policía. Bien, un abrazo grande, Nico, que es un gran candombero. ¿A dónde iría con eso? ¿Un tablado, por ejemplo? ¿Sería? Nosotros lo hemos visto candombear a Nico en las jornadas que se hacen en la casa donde fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos su padre y su madre, y él fue el único sobreviviente durante la última dictadura cívico-militar. En esa casa de La Plata, en noviembre, para conmemorar el hecho de alguna manera, la casa se abre y se realizan un montón de actividades en la calle, y una de ellas es ver cómo vienen ahí a puro tambores con el Nico en línea, ¿no? Adelante, en línea con los demás, candombeando. Hermoso momento de los noviembre allí en la casa. A ver, compas, las pruebas de PCR que están haciendo en 11 Retiro de Constitución hacen eso con una gota de sangre que se coloca en un reactivo, busca los anticuerpos al COVID-19, o sea que la tuviste y tu cuerpo generó las defensas, dice, claro. Valeria de Lugano. Yo tenía la idea, quizás estoy equivocado, pero que en realidad lo que te buscaban con esos exámenes era saber si eras portador en ese momento sin síntomas, aún sin síntomas, ¿no? Pero averigüemos si es como dice Valeria, y los exámenes, las pruebas de PCR implican también dar positivo si tuviste la enfermedad, pero ya no sos capaz de contagiarla. Lo averiguamos. Sí, ¿no? En general son dos exámenes diferentes esos de los reactivos, pero no sé cuáles estarán haciendo, si hacen los dos o si están siendo solamente de que sos portador en este momento, como estás diciendo. Porque hay uno que es el que te queda de registro en el cuerpo de que tuviste, como tiene dos letras diferentes serían. Bueno, y el último mensaje de esta tanda, que no alcanza a completar todos los mensajes que nos están llegando, dice: buenas, Gabriela Ríos dice: buenas, yo iría a tomar un café al bar de las viejas. El bar de las viejas es el bar donde las madres de Plaza de Mayo se juntan después de la ronda, que es un bar al que durante las marchas de la resistencia que se hacían en los primeros años y que duraban 24 horas, por lo tanto implicaba que las madres de Plaza de Mayo permanecieran toda la noche en la plaza. Había unos gallegos que tenían un bar sobre la Avenida de Mayo que lo dejaban abierto a propósito para que las viejas pudieran ir al baño. Hoy ese bar tiene otros dueños, tiene los baños incluso reformados para quienes los conocieron en aquella época, pero las madres siguen eligiendo como devolución, aunque no sea una devolución a aquellos gallegos que ya no están más en el bar, siguen eligiendo ir a ese lugar que para ellas es un símbolo de solidaridad en el medio de la oscuridad, ¿no? Claro. La nostalgia me invadió hoy y recordé los cafecitos con charla de por medio con mi viejo o los jueves de cerveza y papas fritas con los viejis desde el oeste. Un abrazo enorme, nos dice la negra Gaby. Hay algo me parece que está circulando en el día de hoy. Me llegaron de grupos de amigues distintos fotos viejas, fotos de los 90, fotos de los 80. Me parece que hay algo de nostalgia en este lunes 4 de mayo que está ahí circulando. Si querés comunicarte para participar de la consigna, si pudieras salir a algún lugar en esta cuarentena, alguno de esos que no se puede salir en el día de hoy, ¿a dónde irías? 11 31 81 31 26. La música hoy la eligió Pedro Tatú. Muy bueno. Me encantó. A bailar. Arriba el parlante, Fer. No, lo rompo si me subo. No, arriba. Dale. Bueno, quiero verte mover, ¿eh? Bailando sentada me da calor, me saca la angustia que tuve hoy. Tu culo decora mi habitación, mi mamá ya te dio la bendición. Fino like colales, parto la vaina en 10. Un sabor tan artesanal, soy la flor de mi funeral. Beba yo, no me aguanto estar solo porque yo le tuve metiendo amor al alcohol. Por favor, qué falta de respeto. Cato y Paco, Catril y Paco Moroso haciendo Con Hielo, una canción ya elegida por uno de nuestros participantes, por Matías Bregante, allá lejos hace tiempo, pero me acuerdo que sonó. O sea, no solo sonó, sino que sonó dos veces en el aire de La Retaguardia. Buah. Hace más de un mes. Ronda de noticias en La Retaguardia. En Tigre, el intendente Zamora despide a trabajadores esenciales. Desde SICOP, Tigre denuncian despidos de trabajadores esenciales que atentan contra la atención de más de 10.000 niños y 17.000 mujeres en situación de violencia de género. Convocan para hoy a una asamblea frente al Palacio Municipal. Otro femicidio en cuarentena. Raúl Matías de Marco, de 54 años, estranguló a su pareja en su casa de Moreno. Al momento de ser detenido, acusó que la víctima se había suicidado, pero la autopsia desmintió esta versión. Se registran 36 femicidios confirmados durante la cuarentena. El hospital italiano le bajó el 12% el sueldo a sus médicos. Lejos del reconocimiento que merecen por ser la primera línea para enfrentar la pandemia, el hospital italiano confirmó que les recortará el salario a sus médicos. Será una reducción del 12% por un trimestre. Amparo en favor de 3 integrantes del colectivo trans en el marco de la pandemia. La justicia ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que garantice una vivienda digna para 3 integrantes del colectivo trans en el contexto de la emergencia sanitaria. Nadie puede reducir unilateralmente el salario de los y las trabajadoras. La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malek, recordó que en el marco de la pandemia por coronavirus, los despidos están prohibidos y que nadie puede unilateralmente reducir el salario de un trabajador o trabajadora. Cocot pide a sus empleados que devuelvan la plata de sus salarios. Se trata de la textil Eseca, encargada de fabricar las medias Cocot y Dufour. Le avisó a sus trabajadores que van a tener que devolver parte de la primera quincena de abril, que ya abonó porque el monto sobrepasa el acuerdo de suspensiones al 50% que pactó el gremio. Galeno no garantiza el pago de salarios. El grupo Galeno no depositó los salarios y tampoco confirmó fecha de pago. Fraoen Moni, la cabeza del grupo, es una de las personas más ricas del país. ...357 nuevos casos de coronavirus durante el fin de semana. Suman 4.783 en todo el país. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Nos metemos en una de las columnas de este programa, que es un programa raro que se sostiene con 3 columnas, ¿no? Es raro eso, pero tenemos en algún momento de la semana a Luis Angió con su columna de conflictos sindicales, que no hace más que agruparnos lo que aquellos de los que damos cuenta, digamos, en la semana. Tenemos a los viernes a Graciela Carballo con las recomendaciones y tenemos al principio de la semana Alfredo Grande para intentar reflexionar, en este caso a propósito de la llegada del COVID-19 a las villas y lo que eso implica. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, mira, estaba leyendo, no casualmente, ¿no? Pero bueno, un, digamos, aforismo que dice: no es el virus el responsable de la catástrofe capitalista, sino que es la catástrofe capitalista la responsable del virus, ¿no? Y yo creo que en las villas, en las situaciones de hacinamiento, en las situaciones de lo que se llamó vulnerabilidad, palabra encubridora, y todo lo encubridor hay que darle tiempo para que termine siendo reaccionario, como personas en situación de calle, recordemos que el último censo se había hecho y eran 7.000 personas más o menos, justamente es en esos lugares donde se amplifica hasta un nivel realmente trágico. Hoy salió un comunicado muy muy fuerte de La Poderosa, firmado por varios, describiendo de una manera muy rigurosa, ¿no?, toda la situación, pero lo que es la catástrofe capitalista. O sea, desde esta perspectiva, todo lo que se denuncia respecto a lo que pasa en las situaciones de de extrema pobreza, de miseria, de indigencia, ¿no? Mira, yo me acuerdo que hace, en el 2001, Jorge Weinstein, no sé si lo tenés a Jorge Weinstein. Sí, sí, claro. Un gran sí. economista, uh-huh. gran economista. Yo en esa época estaba en la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo, otra reencarnación, ¿no? Y me hice muy amigo de él y escribí mucho para su revista Enfoques Alternativos, ¿no? Y Jorge falleció hace unos meses, ¿no? O quizás un poco más, bueno. Y él hablaba de economía de penuria, 2001, ¿no? Y bueno, la economía de penuria llegó para quedarse. Y nada tiene que ver con el virus. Entonces, primero, como homenaje a Jorge Weinstein, que es bien que se lo merece, en 20 años, ¿no? 2001, 2020, en 20 años no se hizo nada para que la economía de penuria fuera reemplazada por una economía de bienestar. Ni con Macri, ni sin Macri, ni antes de Macri, claro. O sea, seguimos con este macrismo, que yo llamé antimacrismo imbécil, ¿no? De pensar que todo empezó con Macri cuando en realidad lo que hay que pensar es cómo llega un Macri a ser presidente, ¿no? Además de los trolls, las fake news y todo eso, ¿no? Qué cosa curiosa, ¿no? Porque a veces algunas cosas mías me dicen que yo soy un paranoico, en una conspiración paranoica, y sin embargo muchas veces frente a cuestiones que suceden, la culpa de los trolls, ¿no? Eso también puede ser paranoico. Bueno, volvamos. Entonces, eso es la catástrofe capitalista. O sea, el fundante de la catástrofe capitalista, hay una diferencia entre catástrofe y crisis, conviene no olvidar. En la crisis no hay un riesgo en la vida, se pierde la autonomía, por así decirlo, pues una esguince, incluso pues una fractura. En la catástrofe hay riesgo de vida, ¿no? O sea, te podés morir en una catástrofe. Claro, ahora, en Alfredo. Una crisis no. Entonces, cuando se dice estamos en crisis, generalmente es una catástrofe, ¿no? Alfredo, déjame hacerte una consulta, porque cuando se habla de la situación en las villas y el COVID-19, todos los cañones apuntan a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí. Como si las villas las hubiera inventado Larreta. Y también lo que uno se pregunta es si es tan importante la acción de los intendentes, de los gobernadores. ¿Por qué le damos tanto carácter imprescindible al presidente, ¿no? Si después cuando están los problemas la culpa es de los gobernadores. Bueno, es una observación que comparto, inclusive la pensaba amplificar bien el programa. Este es un país presidencialista, o sea que todo lo bueno y todo lo malo vos mirás para arriba, mirás al faraón, ¿no? El faraón de la ciudad es Larreta, entonces bueno, Larreta es responsable. Obviamente que Larreta es responsable. Ahora, el único no, de ninguna manera, ¿no es cierto? Larreta también lo votaron. Yo me acuerdo cómo llegó Macri, me acuerdo porque fue trágico, ¿no? Siendo Néstor presidente, lo inventó a Filmus en vez de apoyarlo a Tellerman, y ganó Macri. Bueno, desde ahí, de todo para peor. ¿Vos te acordás de Villa Miseria también es América? Escrito por Berbisky padre, ¿no? Bueno, o sea que el fenómeno de las villas miserias es un fenómeno que tiene que ver con la catástrofe capitalista. Uh-huh. O sea, es el famoso, la cuestión migratoria, donde solamente la gran ciudad reparte economía de penuria. Claro. Ahí en las villas miserias, además el nombre, Villa Miseria, ¿viste? No Villa Freud, Villa Gesell, ¿viste? Miseria, si te lo da el nombre, ¿viste? En la miseria se organiza en villas. Y todo el mundo tranquilo, ¿viste? Mi hijo que vive en San Pablo tiene una favela ahí cruzando la ciudad, que es una ciudad. Porque no es una favela, es una ciudad miserable, pero es una ciudad. Entonces, claro que Larreta es responsable. ¿Cómo no va a ser? Es el jefe de gobierno. Ahora, es importante lo que señalas, es una responsabilidad transgeneracional, digamos, viene de, uh-huh. podemos pensar en Carlitos Grosso, por ejemplo, ¿no? Domínguez, ¿no? El mismo de la Rúa, que fue el jefe de gobierno. O sea, hay muchos personajes. Pero yo creo que acá el tema de fondo, además de que lo estaba escuchando con atención, este tema de la detección, a ver si se corta esta locura de que estamos en cuarentena los sanos, ¿no? Y los sanos en algún momento nos vamos a contagiar, a menos que el programa sea quedarnos acá eternamente, ¿no? Uh-huh. En medicina había un refrán muy gracioso que decía, la operación fue un éxito pero el paciente murió. O sea, nadie se contagió de coronavirus, los hospitales no fueron desbordados, lástima que la mitad de la población murió, bueno, de otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay algo que no está funcionando bien, que es esto de los recursos, que me parece bien que se estén utilizando para detección de portadores sanos / enfermos asintomáticos. Entonces, vos tenés un portador asintomático, bueno, tenés que hacer un protocolo, llevar lo que sea. Pero mucha gente que circula no, o está curada, como bien se señaló, puede o no tener anticuerpos en sangre, por supuesto, porque el sistema inmunológico tampoco es que trabaja así como de una manera tan estricta, pero puede tener anticuerpos, o no tenerlos incluso, o no tenerlos. Uh-huh. Ahora, el planteo de la cuarentena, urbi et orbi, es un planteo, primero clasista para arriba. Queda claro que no se puede cumplir, en el 35% de la población no lo puede cumplir. Y segundo, parte de la hipótesis de que no te enfermes. O sea, parte de la hipótesis de que estás sano. Entonces, una cuarentena para gente sana. Bueno, ahí la profecía de Alberto de prefiere la vida y no la economía demuestra ser una falacia total. Si hubiera dicho la economía capitalista depredadora, explotadora, bueno, sería buenísimo, vamos a crear otra economía, uh-huh, solidaria, autogestionaria, cooperativa, mutualista, bueno, no dijo eso, dijo la economía. Yo tengo así pequeños mantras, ¿no?, que los recomiendo. Cada vez que alguien habla en singular, mucho más es con mayúscula, es reaccionario. Uh-huh. Porque no hay la economía, hay economías. No son, en el país hay muchas formas de economías. Sí. Y muchas son a favor de la vida. Claro. Pero el problema de los tafaleros, ¿viste?, que siguen, casi exterminándolos sistemáticamente. Los trabajadores golondrinas. Hace poco salió un trabajo muy lindo, el trabajo, la realidad terrible. Creo que Silvana Melo, son los trabajadores golondrinas. Uh-huh. Y eso es lo anti-cuarentena. Y la gente que está girando por la vida para ir de un lado al otro, con enfermedades endémicas terribles. Entonces yo creo que hay un uso político perverso de esta epidemia que está destinada exclusivamente justamente a resolver la catástrofe capitalista. Claro. A partir de lo que ya lo charlábamos un poco ayer también, el manifiesto de Lagarde, ¿no? Uh-huh. Que salió de su santo sepulcro del Fondo Monetario para impartir máximas, diciendo que hay población sobrante. El concepto de población excedentaria, yo lo escuché hace unos años, y realmente es de terror, pero es así. ¿Te acuerdas de Malthus? El viejo Malthus, cuando decía que había más gente. Bueno, ¿y cómo se solucionó el tema de la población excedentaria? Con la hiperproductividad. Ahora, la hiperproductividad llegó a su techo, ya no podés producir más. Vos no te podés comprar un iPhone todos los días. Claro. Sí podés, pero... Entonces, la deflación mundial, que lleva al ridículo de que el crudo de petróleo valor cero, porque uh-huh, es impensable que el petróleo no tenga valor de mercado, viste que estén los barcos ahí girando con petróleo, que no saben dónde ponerlo, ese fenómeno deflacionario más importante, yo creo, no sé, yo no tengo tantos años, pero por lo menos de este siglo. ¿Cómo se soluciona? Bueno, acá está, haciendo un corte brutal en la economía legitimando y legalizando los que van a estar excluidos para siempre. Claro. Bueno, Alfredo, te agradecemos. Seguramente algo de lo que escuchamos será central esta noche a las 21, cuando suene aquí en La Retaguardia Sueños Posibles, el programa que haces junto a Irene Antinori. Vamos a trabajar sobre todo esto y el tema de la epidemia y la niñez. Bueno, lo que te pido antes de cortar, porque te comunico que tu teléfono está ligado con una radio, es que hagamos todes silencio para ver si logramos saber a qué radio está ligada el teléfono. Mira, por eso yo te iba a decir que me llamaras al otro fijo, pero no, ese es Telecentro. Pero hay alguna radio para a ver si... Tienes razón, es que la razón no entiende. A ver. No, música y mala, ¿no? Para eso volvemos sí, bueno, a la lista de Pedro. Eso de música mala, podríamos hablar un poco. Bueno, gracias, Alfred, nos volvemos a escuchar a la noche. Fuerte abrazo. Alfredo Grande, el doctor Alfredo Grande, es psiquiatra, psicoanalista, comunicador popular también, nos ha hecho reflexionar a propósito de algunas cuestiones alrededor de la pandemia. Hay un informe que salió esta mañana de el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que tiene como principal referente a Jonathan Valdivieso, que da cuenta de cifras, de algunas cifras que ayudan a entender la cuestión de el COVID-19 en las villas. Por ejemplo, mira, hay casos confirmados en 12 barrios populares, en total hay 182 personas contagiadas, es decir que el 14,2% de los casos de la ciudad son de habitantes de barrios populares, en los que además hay 249 casos sospechosos. En la Villa 31 y la 31 bis, conocida como el barrio Carlos Mujica, ahora, desde hace un tiempo, tiene 107 casos confirmados, y la 1114, cuyo nombre actual es barrio Padre Ricky Ardelli, tiene 62 casos, son las dos villas que tienen más casos de contagios. El 8% de los casos de la ciudad son de la Villa 31 y 31 bis, y el 5% de la Villa 1114 no guarda proporción alguna con la cantidad de población. Digo, el 8% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires no vivimos en la Villa 31 bis. Sin embargo, el 8% de los casos totales son pertenecientes a esa villa. Bueno, y así un montón de otros datos súper interesantes, como siempre, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Escuchábamos el viernes a Nacho Levy contar cómo fueron incrementando, ¿no? Él nos decía de tal día, que en esa semana aumentaron, poner el 20%, así, sí. Cómo se fueron multiplicando hasta el 500% sí. el último día. El 1900% fue la cuenta que hizo acerca de cómo la curva, la famosa curva aplanada, no corre para los barrios populares. Bueno, nos vamos a escuchar otro tema musical de la lista de nuestro querido Pedro Tato. A ver si... Bien. Seguimos bailando, me gusta un poco más. Cultura, te vas, si no te veo más. Te vas si no te veo más. Las aulas vacías en silencio te esperarán. Las aulas vacías en silencio te esperarán. En las minas, en el tabacal o en la gran ciudad. En esos ojos que esperan, que luchan y sueñan un poco más. Si no te recuerdo cuando me llegue el final, hazme otra herida pa' que me pueda acordar. Yep. Cultura que va. Que va, sol de Maimara, aroma de flores, pólvora de libertad, aroma de flores, pólvora de libertad. Toda la agüita se va para el mar, la patria grande se funde en la sal. Sal de los pobres que sale a pelear el hambre de dignidad. Seguro recuerdo cuando me llegue el final. Tu tierra mojada, cielo abierto y tu mirar. Te recuerdo cuando me llegue el final. hazme otra herida pa' que me pueda acordar. Sol de Maimará, esto es el sonidero y fanfarria insurgente. Treinta y cinco minutos pasan de las 11 de la mañana, todavía que corrido viajar hacia Jujuy. Nos enteramos de una represión que hubo allí cerquita de Tafí del Valle y vamos a viajar en unos minutos hacia ese lugar. Antes te contamos que, bueno, hay, ponele que, buenas novedades en cuanto a lo económico. Esta mañana jefe de gabinete Santiago Cafiero estuvo anunciando un aumento en la jubilación, mínima, y estos números se van a saber recién a finales de mayo. Una jubilación mínima que no llega a los 16.000 pesos. Había habido un anuncio ya hace unos meses, este aumento no pudo implementarse. A finales de mayo vamos a saber cuánto va a ser el aumento y se supone que a partir del mes que viene pueden empezar a cobrarlo nuestros y nuestras jubilados, en un momento donde hay un gran agite con el cobro de las jubilaciones. Todavía no han llegado alguna de las tarjetas de débito. Sabemos que más allá de que se hayan habilitado los bancos para el cobro de las jubilaciones, lo aconsejable para los adultos mayores es no salir de las casas. Una de las propuestas es a través de la tarjeta de débito, que pueda ir a cobrárselo a algún familiar, alguien cercano. Y los trámites que empezaron allá lejos ese tiempo, el 31 de marzo, bueno, algunas tarjetas todavía no se emitieron. Habían prometido que en 7 y 10 días iba a llegar la tarjeta de débito. Bueno, todavía eso no ocurrió, 4 de mayo, y aún no sabemos nada. Estamos muy Mercosur, hoy nos vamos a Paraguay, si les parece, para conocer otro reporte desde allí. Paraguay, estoy en la zona de María Auxiliadora. En este momento me encuentro en la zona rural, a 11 kilómetros de la ciudad, en un lugar tranquilo. Por suerte me tocó estar acá con todo lo que está pasando con la pandemia. Por lo menos acá en este lugar podemos sentarnos afuera, estar más tranquilos, como somos pocos los vecinos que estamos acá. Pero sí se nos complica para salir a comprar, porque los controles son muy estrictos y hay que justificar la salida, el por qué vamos a ingresar a la ciudad. Solamente se permite un acompañante y hay que tomar todas las medidas que impuso el gobierno. Estamos en cuarentena desde el 10 de marzo. No hay clases presenciales, los negocios están cerrados, excepto los supermercados y farmacias. Y hay mucha preocupación e incertidumbre de cómo sigue esto y hasta cuándo. La consigna es quédate en casa, pero la realidad de cada familia es distinta. Hay familias que sí pueden quedarse en la comodidad de su casa, pero hay otras que no tienen un plato de comida para darle a sus hijos. Se quedaron sin trabajo. los trabajadores informales están totalmente desprotegidos. Y hay otro punto que nos preocupa mucho, que es la educación, porque hasta diciembre no se van a dar clases presenciales. Se están dando clases virtuales y en esta zona, en la zona rural, se nos complica mucho más eso. Porque muchos chicos, muchos estudiantes no tienen un teléfono inteligente en sus casas, mucho menos una computadora. También está el problema del internet, la poca señal. Así que hay muchos chicos que no van a poder seguir sus estudios, no van a poder terminar el año. Y la plataforma que implementó el Ministerio de Educación y Cultura tampoco está funcionando como se esperaba. Así que estamos preocupados y con mucha incertidumbre, porque muchos van a perder el año. Ya estamos a más de 50 días de cuarentena. Acá se tomó medidas muy estrictas porque nuestro sistema de salud no está preparado para responder ante la pandemia. Hasta ahora las cosas están bajo control, como todavía no hay muchos casos, pero no sabemos cómo sigue esto, porque desde el lunes 4 de mayo se va a llevar a cabo la cuarentena inteligente, donde muchos van a volver a sus trabajos y el control va a ser menos estricto. Ojalá que con eso no empeore las cosas. Por ahora se está controlando la situación. Lo que más preocupa es la economía, la educación y que la gente no puede quedarse siempre en sus casas. Y nuestro sistema de salud no está preparado, así que hay mucha incertidumbre, mucho miedo, la gente tiene pánico y así estamos pasando acá en Paraguay. Ojalá un día despertemos y todo esto termine. Les mando un abrazo, cuídense mucho, besos. Cantarito de agua fresca, es tu risa, payolín. Agua fresca de arroyuelos, de mi tierra, guaraní. Las canciones de las aves tienen ecos de tu voz. Cuando cantas, cuando ríes, cuando juegas al amor, yo te quiero, Pajolín. Mis hijos están con el padre. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano. Tablero, algo habla en demoras del alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Cuando te coloco estas esposas, no te coloco solo estas esposas. Te coloco un pequeño infierno florido, un menudo picapedrero que atarás a tu muñeca como un bracito desesperado. Cabo Cortázar, aquí estoy. Proceda, por favor. Al servicio de la comunidad y de la poesía. Acá tengo retiraciones 20A 118A 20A 118A. Con precaución, aparentemente una pelea grande. 20A y 118A. Cortázar. Distrito 15. URB 121 y 4. Tenemos una pelea ahí. Entre vecinos. Y una víbora. 121 y la otra. Okay. Buenos días, señores periodistas. Aquí buen estoy, día. Oficial Cabo Cortázar, los escucho perfecto. Buen día, Cortázar, ¿cómo está? ¿Qué hay una víbora? ¿Qué? No entiendo, en la ciudad. Así es, en las penúltimas horas del día domingo, personal de la seccional 11 ABA de la División Medio Ambiente, ante el llamado de alerta de un vecino en situación de riqueza que había salido a hacer running, divisó en la intersección de las calles Darwin y Pasaje de la Selva a un ofidio masculino de aproximadamente 2 metros de largo, que me rodeaba en actitud sospechosa. El vecino, perdón, vecino en situación de riqueza, dijo, o yo entendí mal. en situación de riqueza, sí. Claro. Hay que aclararlo, porque siempre se aclara que está en situación de pobreza, porque uno decide en situación de riqueza. Es verdad, tiene razón, tiene razón. Pero ¿qué pasó con él? Entonces, a darle la voz de alto a los Firios y ante la negativa de eso, se lo redujo con un machete del oficial Tarragoz, exactamente se lo redujo un metro. No, quedó en lo mataron. Quedó en dos mitades y se ha retirado, señorita. Quedó en manos de nuestro especialista científico, quien colocó las dos mitades para su posterior análisis en sendas bolsas. Bueno, van a recibir unas cuantas denuncias de los defensores de los animales. De maltrato animal. Bueno, ese avance de la fauna es peligroso, señores periodistas. Ya hemos reportado otros casos. Hubo un coipo desalojado de una terraza, de una vivienda de barracas, y una garza abatida en Costanera Norte. Claro, porque empieza... ¿Y cuál era el peligro? Empieza a aparecer la fauna que no conocemos, digamos, ¿no? En las grandes ciudades, con esto de que dejamos de contaminar y aparece una garza, por ejemplo, en la Costanera Norte. Sí, igual no implica riesgo una garza. Así es, señor periodista, muy atinado su comentario. Y sí puede implicar, hay que utilizar, como se dice en los juegos judiciales, el principio precautorio. Ante la duda, abatimos. Claro. Recomendaciones claro. Para la ciudadanía. Está bien, el gatillo fácil aplicado a la fauna también, ¿no? Ante la presencia de estos ofidios, tanto sea masculino como femenino, mantenga distancia social de 2 a 3 metros y sobre todo avise a la División Medio Ambiente Provincial. Sí, igual le digo, si yo me llego a encontrar con una víbora, no me voy a acercar más de 2 o 3 metros. Es probable que exagere la distancia, digamos, y me aleje, ¿no? Yo otra creo... vez muy atinado su comentario, señor claro. Periodista. Pero usted dice que además tengo que llamar a la policía. A la División Medio Ambiente Policial, que si ahora le vamos a mandar el organigrama, está justo debajo de la Oficina de Transparencia. Bueno, la Oficina de Transparencia de la Policía es como la... ¿Viste que la le digo a mi compañera Giselle, no a usted? No lo tutearía nunca, Cabo Cortázar. Perfecto. ¿Viste que existe la División Narcotráfico de la Policía Federal, por ejemplo? No es la Dirección Contra el Narcotráfico. Es la Dirección de Narcotráfico de la Policía Federal. Es casi claro. Oficial, ¿no? Bueno, aquí sería la Oficina de Medio Ambiente, que es la que se encarga de abatir a la fauna que comienza a aparecer en la ciudad, ¿no? Sería Cabo Cortázar. El último comentario más que atinado fue peligroso, señor periodista. Aquí, Cabo Cortázar reportándose para la retaguardia, al servicio de la comunidad y de la poesía. Bueno, se retiró. Se fue. Bueno. Y se fue, sí. Para mí se ofendió. Y sí, pero tampoco, no sé, venía como mucho elogio también, ¿no? No me estaba resultando incómodo a mí que un cabo de la policía. ¿Es de la ciudad o es de la federal? No me quedó claro. No lo logro, por el tono no se lo distinguí. No tengo claro, no sé. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Hermosa flor de la puna. Y dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, y dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. el sol de los Andes, ardiente como el Singal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, cholita. Baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, cholita. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica. Y viajamos hacia el norte de nuestra Argentina y casi que podemos llegar a decir que pasamos la frontera con el ritmo de esta canción Sol de los Andes por Bruno Arias. Y te contamos una buena que veníamos cubriendo, que tiene que ver con los trabajadores de Bedtime, que bueno, estaban ahí en la fábrica haciendo permanencia porque no querían pagar lo que corresponde. Bueno, finalmente pudieron levantar esta permanencia en la fábrica por un acuerdo que se hizo entre la empresa, el sindicato, los delegados, el Ministerio de Trabajo. La empresa se comprometió a pagar la totalidad de la deuda que tenía con los trabajadores y trabajadoras, a dejar sin efectos los despidos que había realizado la patronal, y además lo que dicen los trabajadores es a retirar los chantajes de propuesta original, que era que se eligiera entre reducir el 50% del personal o el 50% de los salarios. Bueno, finalmente la lucha hizo que consiguieran lo que estaban reclamando los trabajadores y se levantó la permanencia y pudieron cobrar sus sueldos. Muy bien que consiguieron que no los durmieran, y ojalá que pronto puedan armar un colchoncito con algún ahorro, ¿no? Es lo que uno desea. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Salir a algún lugar. ¿Cómo? Salir. Dale de vuelta. La consigna para participar en el día de hoy, si pudieras elegir un lugar donde salir, ¿qué lugar elegirías? ¿A dónde irías? De estos que no se puede salir. Bueno, podés comunicarte, aunque quedan pocos minutos, al 11-31-81-31-26. Me dicen que el Cabo Cortázar, me llegan muchos mensajes a propósito del Cabo Cortázar, que es de la ciudad, ¿eh? Es policía de la ciudad, el Cabo Cortázar. Me lo acaban de confirmar una fuente que no puedo revelarla, pero fuentes judiciales que nos dicen que el Cabo Cortázar es de la ciudad. Nos dicen que es genial, que no pueden creer la RR de Cortázar, que parece que se hubiera buscado estar en la retaguardia a propósito para poder decir como corresponde el nombre de la radio, y así, bueno, un montón de mensajes por ese lado. Mensajes de los oyentes sería, digamos, un genérico. Cada vez que podemos los escuchamos, es lo único que tenemos en este momento como medio alternativo para saber qué va pasando, así que gracias, abrazo, gracias, pero no somos el único medio alternativo, hay la mayor parte de los medios alternativos que conocíamos o que mucha gente conocía de antemano están produciendo contenidos aún en esta pandemia. Algunos estamos pudiendo elevar nuestra apuesta y producir mayor cantidad de contenidos. Mercedes es quien daba este mensaje de autoconvocados de Moreno, y que de paso nos comenta que mañana van a hacer una actividad por los femicidios y que la están difundiendo. A ver, tengo un flyer por acá. Abajo el estado de sitio, que el barbijo no sea mordaza, y se convocan el martes 5 de mayo a las 11 horas a la ronda de la Plaza San Martín de Moreno, respetando los cuidados básicos. Ni femicidas en nuestras casas, ni la yuta en las calles. En cuarentena nos matan más. El Estado es responsable. Bueno, comienzan a aparecer algunas movilizaciones, por llamarlo de algún modo, de protesta, que obviamente preservan todos los cuidados, pero no dejan de ser mucha gente en la calle, o pretenden ser mucha gente en la calle, y hay como opiniones encontradas sobre si es hoy la mejor forma de protestar o no, si esto genera empatía con el resto de la población, porque en general, digamos, cuando vos haces una manifestación, podés tener dos objetivos, ¿no? Ir directamente contra el poder y generarle presión al poder, o también pueden ser las dos cosas a la vez, o puede ser que intentes hacer que mucha otra gente se entere, ¿no? A partir de la movilización. Hoy lo que parecería hacer es que en este contexto, la movilización, a mí me parece, es una opinión personal, no genera empatía con el resto de la población y quizás hasta le haga un favor al poder, en el sentido de justamente al no generar empatía, poder desacreditar el pedido legítimo, como es en este caso claramente el de pelear contra los femicidios. Está hecha la invitación para quienes quieran, igual es una decisión personal de cada uno, y además conocemos la trayectoria de la gente que labura en Moreno todos los días, digo, no es que están haciendo esto de oportunistas para mostrarse, que quizás uno pudiera pensar, ¿no? Que lo hacen para mostrarse en el medio de la pandemia, como el hecho rupturista de salir a la calle. Laburan todos los días de sus vidas para que no ocurran las cosas que se han profundizado con la pandemia, como por ejemplo la cuestión de los femicidios y de las violencias en las casas que están sufriendo las mujeres en esta etapa de aislamiento. Bueno, ¿algo más que nos quede antes de mañana, o podemos ya ponerle play a la última canción de la lista de nuestro compañerito Pedro Tato? Si querés te cuento así para que tengas en cuenta, por si tenías ideas y decís, bueno, a ver cuándo iban a llegar, una última económica, que hoy se habilitan los créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas, va a ser a partir de hoy hasta el 29 de este mes. Bueno, entra ahí a la página. ¿Cómo es? Yo voy al banco y le digo, quiero un crédito, y me voy con la plata. No, va a ser a través de internet. Es solamente para monotributistas y autónomos que no cobren la IFE. ¿Sí? Los que no están cobrando la IFE, A y B, no, o por ahí esos A y B y no la pudiste cobrar, porque hay muchos que no, y muchas que no pudieron acceder por distintas cuestiones, no sé, si vivías con tu familia, por ejemplo, o con tu papá o tu mamá, o por ahí no vivías pero nunca hiciste el cambio de domicilio, no la estás pudiendo cobrar, y hay un montón de cuestiones así. Bueno, sí puedes acceder a un crédito, son un máximo de 150 mil pesos cuando ingresás a la página de internet de AFIP. Ahí te va a decir cuál puedes llegar, si te lo habilitan, hasta cuánto podés pedir. El máximo es 150 mil pesos. Ingresás con la clave fiscal de AFIP. Ahí vas a encontrar una solapita que dice crédito tasa cero. Te metes ahí y después seguís las instrucciones. Es a partir de hoy hasta el 29 de este mes que podés pedir este crédito a tasa cero. Bueno, ¿y quién lo otorga? ¿Cualquier banco o...? En esto, vos ingresás a AFIP, ¿sí? Sí. Ponele que no tengas la tarjeta de crédito, sí, es a través del Banco Central, que es el que va a verificar si vos tenés acceso a eso. Después Bien. Podés cobrarlo por cualquier banco. Ok, sí, sí, obviamente la plata es del Estado, está claro. No, los bancos privados no nos van a dar crédito a tasa cero. Si no llegas a tener tarjeta de crédito, esto también se puede tramitar. Así que, nada, fíjate, entra, tenés la chance de entrar y fijarte a partir de hoy. Bueno, un poco me hizo mover el cuerpo. Yo soy muy duro para mover el cuerpo, no es lo mío bailar. Pero Bruno Arias me hizo mover un poco los hombros, uh-huh. que es lo máximo sí. que yo puedo llegar a mover, más estando sentado. Estos me hacen bailar. Vamos. Es muy buena la de Lio Valdés. Hermosa. Sí. Esto es cumbia. Esto es cumbia, sí, sí. ¿Te gusta sí. la cumbia entonces? Al no, final, no me gusta, era un mito. No me gusta la cumbia. No me gusta la cumbia. Esto es cumbia. Pero es cumbia capaz, colombiana. Soy capaz de esbozar una sonrisa o mover un poco los pies. Solo los pies, no el resto de las piernas. Cumbia colombiana hecha por no colombianos, hay algún que otro infiltrado dentro de la banda, pero la mayoría no son colombianos y lo que se escucha es bien cumbia colombiana. Claro, bien, bien tradicional. ¿Nos vamos? Nos vamos hasta mañana a las 10 de la mañana. Chau, chau. Una cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. ¡Gracias!